Cabecera que tienes tú, la hermosa cabecera que tienes tú, la hermosa cabecera que tienes tú, la hermosa cabecera que tienes tú.